ETP. ETP está contigo. ETP, una nueva historia se está escribiendo, porque la radio también se ve. Una nueva historia se está escribiendo, porque la radio también se ve.